cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Banda invitada Los Pericos. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. El espacio. El espacio. Somos una lámpara sonora que ilumina el espacio. Somos un polo opuesto. Un cortocircuito. Y electrizamos todo lo que flota en el ambiente. Somos la tensión precisa. Precisa. La conexión inmediata. Somos la imagen. Y cuando todo se vuelve oscuro, somos los sonidos. Los sonidos más claros. Más claros. Somos una conexión. Vortex.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Por Dios, trabajando hasta cuando... ¡Bienvenidos, malditos nerds! Me había olvidado de saludarlos primero. Aquí estamos nuevamente después de ayer una fiesta que duró bastante en lo de Delicias un Charlatán. Ayer tuvieron su festival privado de blues, todos vestidos como los Brewer, todo muy, muy, muy divertido. Muy copado, me dijeron todos los que se quedaron hasta altas horas de la noche. Nosotros tenemos que venir vestido de Mario y Luigi, ¿cómo es la onda? Y debiésemos desentonado un poco, pero... Yo voy a empezar a venir de Princesa Leia. Si a ustedes no les molesta, no, para los no. Auriculares se complican un poco para el peinado. No, pero eso porque... te da. Y pero todos ustedes son Princesa Leia, entonces. Ah, bueno. No, yo tengo que hacer algo especial. Todos hay que sacar la Princesa Leia dentro de uno. Estaba claro. Medio... Explotó el ratonómetro en Twitter. Se acaba de caer Twitter. Que pues hay muchas versiones de Princesa Leia. Y después te hago... La princesa Leia estaba medio a las puteadas hoy porque empezó a dar declaraciones de que le pusieron una cláusula de que si quería aparecer en las películas tenía que adelgazar como bastante, pero... Como bastante. Me encanta cuando uno dice eso porque como decir tipo... Bueno, si ven la aparición... ¿Cómo le plantea eso Disney a un actor, no? Están filmando en cosas y dicen, tenés que bajar de peso. ¿Qué dijiste? Claro. No, es que tenés que bajar de peso. Si la... ¿Cómo? Ven su aparición. Te tiene que entrar la bikini que usaste cuando eras esclava claro, de Yada y Yata. Que la tenemos punto. Guardada. Sí, ojalá no se haya oxidado. El tema es que si la ven cuando hizo su aparición, el pequeño cameo que tienen de Big Bang Theory, estaba con el cuerpo normal de una persona de su edad, todo. O sea, no es que estaba obesa, no es que era Java de Yata. 50 dejar. Años, ¿no? No. ¿Más? Sí, tiene que... También estaba... A ver, en el 78 tenía... Y sí, pero no mucho más que 50 y pico, Rippy, ¿eh? Hay que ver. El tema es que, sí, le dijeron, mirá, si querés aparecer necesitamos que te pongas un poquito en forma, un poco de pilates, que esto que lo otro. La hija trabaja en Scream Queens. Exactamente. Que tiene justamente, en vez de auriculares, tiene como orejeras dicen que es por una joda a lo de la princesa Leia. 59 tiene Carrie Fisher. Está bien, perfecto. Esa chica de Scream Queens se parece a un actor. Es un actor que, ¿vieron? A mí me hace acordar a Goldie Hawn, en parte. No, a mí me hace acordar, ¿viste I Love You Man? La película esa de... Sí. Bueno, ¿viste el gay con el que salía y le daba el beso a ¿cómo se llama el personaje, el protagonista? Pero la madre... Igual ya no me estoy acordando de la escena. El de Ant-Man. Sí. ¿Sabes digamos, quién es? Bueno, en I Love... No importa, voy a buscar... No importa, el actor... En I Love You Man sale... Porque está buscando amigos. Y sale con un tipo... Paul Rudd, decís vos. Paul Rudd sale con un tipo que no sabía él, era una cita... ¿Sí? Ah. Y el tipo le da un beso. Okay, ese tipo estamos. Es igual a la hija Carrie Fisher. Es el de Reno 911. Sí, exacto. Exactamente. Es igual. Ahora lo busco y vamos a poner al lado uno del otro y me parece que es el tipo ese en realidad, no es la hija Carrie Fisher. Bueno, la hija Carrie Fisher murió hace 5 años y la reemplazó este tipo. En Vortex.com estábamos viendo recién la aparición de Carrie Fisher y sí, pero encima también está haciendo de ama de casa... que sale a las 12 de la noche en bata a gritarle a alguien, por lo que vi. Entonces tampoco es que está haciendo de princesa. ¿En qué serie apareció? Big Bang Theory. Ah. ¿Y no apareció como Carrie Fisher? Como Carrie Fisher, no como la princesa Leia. Ni parece, ¿viste? ¿Qué mide? ¿1.15 m aquí? Es bajita igual. Está bien. Bien por Carrie. Está vieja, ¿qué querés? 59 años. Aparte está... Yo lo que creo que en el contrato decía, bueno... Dicen que tiene un problemita. Baja, claro. Baja un poco. Ella dijo hace poco. No, lo dijo ella misma, sí. Baja un poco de peso y trata de no tener sexo con todo el mundo, que todo el mundo... Todo el tiempo cuando la ves en una conferencia dice, vos que me estás mirando lindo, te veo atrás del escenario. Vos que me estás mirando feo, también te quiero ver atrás del escenario. Es como que se volvió una cougar rara, Carrie Fisher. Una cougar nerd. Me pregunto... Y acá voy a abrir... ¿Así nomás? Voy a abrir... A mis compañeros. Ay, mi compañera, quien sea, que a lo mejor encontramos un abonafac extraño. Ajá. Carrie Fisher hoy, ¿es la fantasía nerd? ¿De quién? Carrie Fisher hoy. De un nerd de 50. No sé, le preguntás a un fanático ultra, super, archi, mega fanático de Star Wars, de 20 y pico. Le va a decir, disfrazate de princesa. Sigue siendo la fantasía hoy. ¿Pero no sería más Java? Digo, no. Es la pregunta. ¿Es la fantasía de algún nerd hoy como la ves? Ah, sí. A ver, elevemos la duda a Robaborte. Perdón, quiero arreglar un poco la consigna. ¿Esa persona tiene que tener la edad para ver la película hoy a como cualquier... un niño? O... No, es un nerd hoy. Sigue ¿Es siendo Carrie hoy Fisher Carrie Fisher hoy con un nerd hoy de cualquier edad? Aunque haya visto Star Wars ayer. Claro. Claro, no es lo mismo igual. Por el recuerdo que te ha quedado. Ah, pero viste la película y tenés el mismo recuerdo. Obviamente, si no la viste la película, no te vas a ser una señora grande que te pero está tirando de perro. Pero yo tenía 10 años. Me importaba un carajo la princesa Leia cuando la vi. Claro. Pero después se volvió un símbolo sexual el bikini de Leia. ¿Sí? De hecho, Disney hace poco lo dejó de vender. Correcto. Ordenó que saquen el bikini de Leia de la venta de merchandising porque, digamos, sexualiza demasiado una película en la que Kennedy está tratando de crear figuras de poder femeninas mucho más relevantes que las que conocimos hasta ahora. Bueno, pero ahí estaba siendo una esclava. Era la esclava de Jabba the Hutt. Ahí no es que... Sí, está bien. Pero igual el bikini, estoy seguro que alguien dijo, che, poner el bikini este que se garpa como loco. Y se lo pusieron. Por algo se volvió un símbolo sexual nerd ese bikini. El bikini dorado. Totalmente. Creo totalmente. Que para el nerd, para que algo se transforme en símbolo sexual, no hace falta demasiado tampoco. Sobre todo cuando hablamos de tipo stalker, este tipo de cosas. Claro, pero por eso digo, hoy sigue teniendo la misma relevancia. ¿Qué hace falta para que alguien por Twitter empiece a hincharle las bolas a cualquier chica? No, entiendo, pero por eso, qué sé yo. Eso llevado a un punto de fantasía, ponele. No, pero Mark Hamill. Sí. Sigue siendo Luke Skywalker. Sí. Ok, es Joker también. Es el tema de la vigencia también. Me parece que Mark Hamill está un poquito más como Joker que como Luke Skywalker por la cantidad de tiempo. Hizo más veces al Guasón. Sí, pero es representativo. O sea, su imagen, que es en última instancia el tipo, es Luke Skywalker. Es la voz de... Puede ser la voz de quien quiera, pero el tipo en sí es Luke Skywalker. Siendo Luke Skywalker. Pero Carrie Fisher, y representa todo eso que representaba Luke Skywalker hoy, con todos los años encima que tiene. Que es algo que no le va a pasar a Ewan McGregor, que no le va a pasar a Liam Neeson, digamos, por la poca llegada que han tenido las películas. Ajá. Nadie va a ver a Ewan McGregor y va a decir, Obi-Wan Kenobi, ni en pedo. Nadie lo va a asociar con eso, por la imagen que uno tiene de las películas. Creo que lo que planteas, si me resulta interesante, tiene que ver un poquito con que, primero, no ha habido... En el cine, en la literatura, en distintas cosas, hablando de lo que está masificado, tantas heroínas. Y segundo, estamos más acostumbrados a que el héroe envejezca que la heroína envejezca. Entonces Mark Hamill se mantiene, por más viejo que esté, es Luke Skywalker, y Carrie Fisher tal vez no... Hoy no sigue siendo Leia como en su momento sí fue Leia, por más que estamos hablando de la misma persona. Porque, primero que era una heroína, hasta cierto punto una heroína, pero se quedó ahí, se quedó cuando llegaba la paz, entre comillas, y se sentaba con Han Solo y punto, y terminó. Vivieron felices para siempre. Inclusive sabiendo ahora que quizás Luke, se pasó para el lado oscuro, ¿no? O es un rebelde, no rebelde en terminología de Star Wars, sino que rebelde para lo que significaba su propia ideología. Escucha mucho la renga. Exactamente. Viene por ese lado. Sigue cobrando otra vigencia. Es un personaje que siempre querés saber qué pasó. Y con Carrie Fisher, me parece que en general tanto nos preguntamos, che, ¿qué hizo Leia después? No está esa duda, no está esa pregunta, no está el interés en saberlo. Pero te repito, puede venir por el lado que no estamos tan pendientes de cómo envejecen las heroínas, que a su vez viene asociado a que tampoco hay tantas heroínas. No puede ser. Acá dice que los veinteañeros, dice Holy Freak, tenemos a Natalie Portman, que sigue estando bien. Pero a Natalie Portman, primero que no la tenés de Star Wars. O sea, sí, bueno. No, si a Midal. Quiero esos decir, trajes. La vi el otro día de nuevo. Quiero decir, si vas a. No podía creer. Si vos ves a Natalie Portman, a mí una de las últimas películas que me viene a la cabeza es Star Wars. O sea, primero me viene León el Profesional. Sí, que esa te viene siempre. Y arrancamos de ahí. ¿Sí? Star Wars, como que es apenas una cosita. Obviamente, Natalie Portman es una bella chica y no va a dejar de ser bella. Aunque Lucas hizo lo imposible. Aunque la vistieron, claro, con un mimo. Cuando está explotado. En emperadora japonesa, emperatriz sí, rarísima. Estaba más para Zoolander que para Star Wars. Claro, era súper bizarro. Aparte, eso de que tiene una doble todo sí. el tiempo. Y que la gente no se da cuenta quién es. Exacto. ¿Quién? Acá alguien tira, Carrie Fisher hoy. Si yo juego ese partido, me gustó la metáfora, es como jugar con el Diego. Por el nombre y la gloria del pasado que representa. Claro, pero es por el nombre y la gloria, no claro. es porque. Pero entonces, es lo que yo digo. O sea, no. sigue siendo la princesa Leia del bikini dorado. Está bien, okay. pero ¿para quién sigue siendo? Para este. ¿Cómo se mide la gloria? ¿Cuánto pesa la gloria? Y en para este mí caso es, debe estar en los 100. Es un poco lo que te están diciendo ellos. Una cosa es para los sub-20, por ejemplo, los sub-25, si querés ser más generoso, y otra cosa es para los que pudieron ver la película o están más cerca de haber podido ver la película en el momento en el que salió. Para mí esas son dos cosas distintas. Pero fueron 83, más o menos, 83-84, que salió Regreso del Jedi, que es este bikini que estamos claro, hablando. Pero quiero decir, ¿por la gloria juegan o por la memoria o 30 por años la nada son. Misma? 30 años es mucho. Y hay mucho internet hoy en día también. Googleás y enseguida ves cómo son las actualidades de cada cosa, ¿no? Es así. No, claro, bueno. Back bueno. in time. Yo creo que el futuro. Si viene Carrie Fisher a un montón de gente, le dice... Ah, no, sí, debe en ser esa, un peligro. En esa Star Wars Celebration. Pero en una Coven Con, claro. No, claro es como que es el lugar para ir a pescar. Claro. Es lo que estoy diciendo. O sea, ahí es. Ni Kanye necesita. Es lo que estoy diciendo. Si va a la Star Wars Celebration y hace. Vamos, pero. Le sucede. Pero ¿sabes por qué? Porque es como lo de la isla desierta. Es para después decirle a tus amigos. ¿Sabes con quién estuve? Con la princesa Leia. ¿Cae difícil? No. Yo estuve con la princesa Leia. ¿En qué momento? Yo estuve con la princesa Leia, claro. Yo sabes con qué te... Quiero un programa. Y tengo el DNI, ponele, no claro. estás otra cosa. Carrie Fisher, Moria Kazan. Las dos haciendo un programa. Para mí ahí tenés un pico de rating. No sé por qué la cosa. Porque es prácticamente la misma persona salvando las distancias de la nacionalidad ya hoy hubo, por hoy. Ya hubo un programa así que salía, que te salían C algún N y algún número, que no sé si es C23 o C5N, uno de los dos, que tenías a Moria Kazan. ¿Cómo se llama la rubia que también es vedette? Carmen Barbieri, okay. Y había dos o tres más, y era como un debut en el que está Oprah y qué sé yo. Ah, mira, la versión local. Que también tenés la versión con hombres, en la que está el Bambino Veira y qué sé yo. Tenían las dos buenos muchachos y buenas chicas, una cosa así. C5N me dice. Yo te digo, como Moria Kazan y Carrie Fisher recorriendo boliches, oyendo restaurantes, todo. Todo esto lo llevas a comiéndose pibes, diciéndole. No, pero digo. Y sí, porque es lo que está diciendo. ¿Te acordás el programa que hacían justamente? Recorriendo boliches, no van a ir a conocer el boliche. Que eran el Bambino y Mostaza durante el Mundial de Alemania. Fue. Bilardo. El Bambino y Bilardo, que no podían mantener separados. Bueno, yo digo, trasladar eso a Carrie Fisher y Moria Kazan, las dos juntas en un programa. Para mí tenés un pico de rating ahí que nadie está explotando. A quienes respetamos muchísimo y le mandamos pero por todos supuesto. Nuestros saludos. A Carrie Fisher, sobre todo, que es oyente, nos mandó por Twitter que nos vayamos a la mierda. Yo creo que, bueno, ahí está. En el caso de Moria Kazan, que fue un ícono en su momento. Uh-huh. Y hoy yo creo que para cierto sector lo sigue siendo, por más de que, obviamente, no es la misma persona que era en otro momento. No, entonces, ya... Moria Kazan y alguien va. Ahí debe estar la fama y la vigencia también. Que no tiene que ver con la edad. No quiero decir la veía en las por películas favor. De Olmedo. Quiero decir que hoy hay entre 20 y 30 que la siguen viendo como ese ícono sexual. Y quizá le suceda a Carrie Fisher. Calculo que de ahí morfará también. Está casada, no sé. En todo cómo sentido, querés decir. Me parece que está por el segundo o tercer matrimonio. Ahí está, por una ¿sí? cosa así. Sí, se sí, separó sí. Por ingesta de niños. Por princesa. Ingesta de niños. Este jueves va a haber un evento. Van a estar los Game Awards, que son la entrega de premios de Geoff Knightley. ¿Es, no? Sí, son de él. Son de él, le cambia el nombre todos los años, pero nosotros lo vemos, tiene generalmente buena producción, consigue figuritas este año y lo traigo a colación porque Mark Hamill va a estar presente en la entrega de premios que va a ser este jueves a las 8 de la noche, creo, en Estados Unidos. Después vamos a pasar bien el horario local. Creo que va a ser más tirando a la medianoche. Creo que lo vamos a ver bastante tarde nosotros. Con un whisky en la mano lo vamos a ver. Va a estar Kiefer Sutherland y Jack, el basquetbolista, también va a estar presente. El organizador, Jeff, espera que Hideo Kojima también esté. Parece que está en... ¿Viste cuando te dicen salimos? En un rato te digo, que vos decís no va. Claro. No, te van a cagar, te quedaste solo esperando. Cuando un amigo lo llamás o una amiga que decís salimos, vemos un ratito. Me pregunto en condición. ¿O sí o no? ¿En condición de qué va a ir Kiefer Sutherland? La voz de Metal Gear, de Snake. ¿Del juego que ya salió? Sí, porque para mí va a ser uno de los juegos del año, es muy probable que gane. ¿Y él lo va a recibir? ¿Qué dijo? No, ¿8 palabras? Puede ser que se lo dé a Kojima. Llévaselo. Llévaselo al japonés de mierda que no quiso venir. Claro, que está tomando algo con... No quiso. No va a querer ir Kojima. En condición de que... Me pareció escuchar algo ya de... Este ciudadano. Ciudadano japonés, sí, ¿no? Que tiene sus excentricidades. Bien, y en para mí es un tipo recopado. No, yo no creo que sea copado Kojima. A mí me parece un tipo... ¿Posta? A ver. A mí no es copado ni en pedo. Se la pasa piteando de comida. Artista, no me importa, pero los juegos que hace son buenísimos. Me encanta. Hace lo que quiere. Y me encanta la gente que hace lo que quiere. Con eso los no juegos. Lo hace copado igual. No, copado, pero me parece copado. Bueno, pero también me gusta, la obra de él. Me gusta lo que hizo con sus juegos. A mí. Ok, pero eso no lo hace copado. A ver. Desde el punto para de vista mí, de que a mí lo que me interesa, pero calle, no, digo, no como Hideo. Persona. Dice, o sea, te hablo, me copa lo que hace. Entonces, por decante, ya es copado. A ver, Stephen King. Sí, puede, a ver, ¿qué fue? Drogadicto, un montón de cosas que yo le hablaba. Igual en su momento me parecía recopado lo que hacía. Entonces, por ende, que me causaba simpatía también él. La gente que va, escalando hasta allá la pirámide, ejemplo, nunca es copada. Atropellaron a Stephen King. Difícilmente lo es. Atropellaron a Stephen King y decís, uy, qué bajón. Porque quizás te perdés, como cuando perdemos a un famoso, a alguien, una celebridad, o al, a ver, eso no tanto, pero un artista con el que realmente te marcó en tu vida, Cerati. Hola. Fue un momento de mierda cuando se perdió a Cerati, okay. Por ejemplo. Ya en su momento y después el definitivo. Pero eso te genera algo porque obviamente uno disfrutó de todo, uh-huh. Y decís, bueno, esto no va a estar más y te das cuenta que va avanzando. Pero que te guste la obra no significa que sea copado el tipo. No, por eso. Vos lo estás llevando a otro lado. A mí me gustan las películas de Polanski. Y Polanski es un sorete. Pero igual Polanski, que Woody Allen hasta cierto punto. ¿Qué cumpleaños? ¿Se lo festejamos o lo metemos en una hoguera y lo prendemos fuego? Estas películas son muy buenas. Algunas no, pero el personaje y su desempeño en su ámbito son dos cosas diferentes. Para mí Kojima, como tipo, nunca lo conocí, como se podrán imaginar. Pero para mí no da copado. Da un tipo excéntrico, medio jodón, pero por el lado de lo egocéntrico. En las presentaciones, donde uno lo puede llegar a conocer... Siempre es como interesante lo que dice, cuando hace presentaciones son copadas también y generalmente son bastante originales. Es uno que se permite ir un poco más allá. Uh-huh. Pero a ver, hay un montón de excéntricos que dan payaso ya y que no me gustan directamente también lo que hacen. Claro. Entonces, me parece que en este caso es interesante. No tanto el caso de Kiefer Sutherland, quizás en esto de la entrega de premios, pero sí me gustaría que Kojima, si gana el premio, lo reciba él, por ejemplo. Yo creo, y si va, tipo... Insulta con Ami, una cosa así. Pues eso va a pasar. Yo también lo insultaría. Claro, porque vaya con... ¿Vos leíste lo que como supuestamente se trabajaba en Konami? Hay que ver si él no fue... No creo que él haya sido víctima de eso también, pero... Se lo ve en muy algún joven, momento, perdón, sí. Es un comentario. Lo vi sí, muy joven, y pero tiene 52. Ah, en Japón no se que entré de la piedra filosofal. Acá Juan Guerrero dice que Kojima es un tipo más copado que yo. Seguramente, pero eso no lo hace copado. Yo soy un 1, él es un 2, es más copado, pero lo hace copado desde un sentido... básico de la palabra. No sé si nos sirve mucho. No sé, porque, si es copado, a ver, no, pero Guillermo del Toro dice que Kojima es un tipo muy copado. Guillermo del Toro es un tipo muy copado. No le puedes negar la copa esa a Guillermo del Toro por decantación. ¿Por claro, me parece. Ahí que... hay algo de admiración profesional también. Entonces, en esos casos, y cuando bueno, hay admiración profesional, hay un tipo de relación diferente a la que pues, se puede tener. Pero con Kojima gente no es director uno... de cine. No, pero se admiran profesionalmente uno al otro. Kojima admira las películas del Toro y del Toro admira la capacidad narrativa y cinematográfica. Pero así desde nuestro lugar también podemos admirar lo que el otro hace y también es una parte de admiración. Cuando hay una cuestión de admiración mutua, es otra la forma en la que uno ¿sí? encara una relación. Entonces uh-huh. Sí, obviamente, si yo admiro a del Toro y del Toro me llama... Claro. Ahora, si me llama, no sé, José López, y digo, ¿qué? No, what? No. O sería, sí, no tengo ni idea. Un hallazgo. ¿Quién es José López? De entrada, claro. Claro, no, bueno, eso no es horrible. Pero quiero decir, hay una cuestión de admiración. Me parece que viene por un vínculo profesional tácito en ese sentido. Y que vos, entre comillas, necesites o entiendas que alguna vez vas a necesitar del otro, también te hace bajar un poco tus guardias y decir, bueno, yo tengo este, o a ver vos qué tenés. Ahí. Y eso seguramente hace que sea un poco más copado. Insisto que igual no nos sirve mucho saber si es copado o no al trato, porque está bueno cuando vos trabajás con alguien, por ejemplo, que esa persona sea copada. Si Kojima, cuando es jefe, es mala onda, probablemente sus subordinados, además de que saben que están con quién están trabajando y qué sé yo, digan, bueno, y además el tipo es mala onda. A nosotros nos da lo que nos ha dado y eso está bueno. Todavía no, igual, por ejemplo, de Steve Jobs, se supo, después de su muerte, se supieron muchas cosas que vivo no se conocían. Claro, ¿sí? Porque claro, mucha gente dejó de trabajar para él por una cuestión obvia, que se murió. Entonces, claro. Pero entonces, sí, pero es un buen ejemplo. Salieron también a la luz un montón de cosas que decías, y viste cómo está con todo esto del vegetarianismo, qué sé yo, mirá el iPhone, qué divertido. Pero el tipo era... Pero se sabían un poco de antes. Se conocían las prácticas, pero se empezaron a conocer cosas. Lo mismo de Bill Gates. Bill Gates hoy es el filántropo y está salvando al mundo y me encanta y la verdad es que admiro lo que está haciendo. Pero en un momento se sabe que si iba a ser una reunión de Microsoft en la que estaba Bill Gates, y la presidía, por supuesto, y no conocías la respuesta a la pregunta que te hacía, no importa qué pregunta, era tipo, bueno, escúchame, ¿sabés jugar Magic? ¿Va a llover mañana? Y le decías, no tengo idea. Posta que jugaba Magic y se rodeaba de gente que sabía, los que estaban alrededor de él tenían que saber jugar Magic, para que él tenga con quién jugar. No había todavía Magic Online en esa época. No había. Bueno, pero quiero decir, Bill Gates, hoy lo ves y, digamos, es una representación, sí, de aquel jeque árabe, sin ser árabe, que tenía toda la plata, pero está tratando de mejorar las cosas para otros. Pero en su momento era tipo, piedra y espada. Entonces, en el caso de Kojima, probablemente, o no, espero que no, saldrán empleados a decir, este chabón nos azotaba. Claro, los crunches eran tremendos. Los Mythbusters, esos dos, que son, sí, son el dúo dinámico de los mitos, se llevan para el culo. Pero no se soportan, ¿eh? Pero no se soportan. De hecho, uno puede entrar, hay un sitio que es tested.com y hay uno que es Jamie, que es el más rubio. Ese se prende todo, hace videos, tiene podcast, qué sé yo. El otro, sí, pero no viene ni a tu morsa. Cumpleaños, sí. No hace nada y ahora se termina el programa y se terminan porque también ellos están cansados de la relación que los une. Sí, fueron como 10 años. El Colorado está considerado uno de los mejores cosplayers del mundo. Va disfrazado. Sí, de, sí, sí. Va y se mimetiza y se camufla en las comicones y demás, haciendo aparte unos trajes, imagínate, es un Mythbuster, o sea, sabe de ingeniería, sabe, claro, de todo. No, sí, el tipo... No es que tiene... yo me pongo una cartulina en la cabeza y voy del hijo, una bolsa de papel y voy del hijo... Voy de Metal Gear. No, voy del hijo de Silvestre, una caja de cartón. Lo mismo pasaba con los doctores de BioWare. Digamos, trabajaron mucho tiempo, pero no era la mejor relación. Y de hecho, cuando terminaron su relación entre sí, porque BioWare se la vendieron a Electronic Arts, uno se fue a hacer cerveza y un bloc de cerveza, y el otro... Está haciendo la nada misma. O sea, y no es que... Es como cuando la gente dice, che, ¿y los de Friends se juntarán todos los fines de semana? Lo más probable es que no, ¿entendés? Pues ya, claro. Yo creo que los que no la pegaron después se juntan con los que les quedó un poco de guita. Puede ser. Me parece que viene por ahí. Puede ser. ¿Quién es el que no la pegó, por ejemplo? Juan Perú. Hay que ver, a ver. Y ahora me lo venís a decir. David Schwimmer tuvo muy buen papel en Band of Brothers y después no hizo nunca nada más. David Schwimmer dirige mucho teatro. Porque David Schwimmer venía del teatro y después hizo esta sitcom como algo extraordinario. Tuvo un par de películas tipo comedia romántica, pero después se volcó de vuelta al teatro. Courtney Cox tiene Cougar Town después de un par de fracasos. Tuvo Cougar Town que funcionó. Le va bien esa serie. Entra bien las operaciones que se hizo ahí. ¿Entendés? Entonces ahí, increíble. Esos pómulos que tiene van justo con el personaje. Hay que pagarla. Claro. Jennifer Aniston se tiró más para el lado del cine. Les funcionó. Va bien. Le funcionó el quilombo mediático también. Le funcionó, sí, la fallida. Pues, lamentablemente, para su vida personal, pero, ¿no? Pero... Joey Tribbiani iba a decir. Matt LeBlanc. Matt LeBlanc. Episodes es una gran serie. Ahora, no, después no me preguntes en qué más está. Lo no, vi en bueno, Mean pero... Tweets con Jimmy Kimmel. Joey creo que tuvo dos temporadas. Era muy mala. Pero con Episodes, Episodes se ganó un par de premios, inclusive. Sí, sí, sí, sí, la verdad que le fue bastante bien. Que mucha gente decía que era el reconocimiento que merecía hace un montón. A ver... Joey era el personaje de Friends, si querés, pero tampoco sé si estaba como para un premio de la televisión, sí, pero tampoco es que era Jeremy Irons. Era no, Joey, no, pero sí, sigue haciendo de él. Y después tenés a Matthew Perry, que tuvo un par de series. Que siempre lo intentó, tuvo un par de pelis a mí también. Studio 60 me parece genial. Obviamente tiene guionista y tiene compañía y no termina del todo bien, pero es increíble, es como si fuese un Saturday Night Live. Sí. Y te muestran todos entre telones, en algún capítulo se van. Y la última de Warner no era mala. Go on. A mí me divertía. Nunca la vi. Pero era un conglomerado de actores que habían fracasado en otras series. Nacidos para segundear. Claro, porque estaba el pibe de Everybody Hates Chris y eran todos como que venían rebotados de otra serie y era como los peores Avengers de la televisión, ¿no? Una cosa así. El Avengers clase C. Y Lisa Kudrow ahora está, bueno, está, si no me equivoco, en. No sé si no es una de las voces de BoJack Horseman. No, ahí me mataste. Puede ser, creo que es la representante de BoJack. Claro, Princess. Sí, la que es un gato. Esa. Y tuvo Web Therapy. Que Web Therapy era una serie que arrancó como una web serie y después pasó a la tele y ahora se terminó, me parece. No le sacaba una sonrisa a nadie. Pero tuvo un par de temporadas. A mí sí. No me parecía divertida para nada. Porque esos son los papeles que los dejaron como medio marcados, ¿no? Sigue siendo Phoebe. Entonces, que era bastante tonta encima también, o naive. Claro, entonces. El otro día me enteré que el pibito de Modern Family, Luke, es un genio. Sí, ¿cuál? Es un. Es parte de Mensa. El de Rulitos. El que es. El hace hijo, del hijo de la pareja. De la colombiana. No, no el es otro. Manny. El otro es Luke, es el de Rulitos, el que es el hijo de. Ah, los ya está. El de. Sí. Tiene sí, un coeficiente sí. Intelectual de 150. Ya. Yeah. Digamos, y ahí y un hace gran un timing para la comedia. Y hace un personaje que, digamos, le faltan un par de pájaros. Sí, sí, sí. De hecho, es el ¿qué video aparecía que? No me acuerdo si fue en un. Ah, sí, fue en un video de Jimmy Kimmel que hacía como un cameo, básicamente, dentro de un montón de conocidos. Y había un soldado de juguete que le disparaba en la cara. Y eran todos muy conocidos y hacen como trailers. Porque Jimmy Kimmel saca, por ejemplo, tiene un trailer muy bueno que es. Movie de Movie. Sí. Y es como la película que es el tráiler de todas las películas. Y está George Clooney. O sea, son tipo 35 superestrellas, pero ganadores de Oscar, etcétera, uh-huh. etcétera, para hacer una parodia de un tráiler de una película que siempre va subiendo la apuesta. Entonces dice. Y este tipo que aparece Colin Farrell, que tiene a su mejor amigo, un perro, y en un campo de deportes para desactivar una bomba, y después aparece George Clooney, que es un científico en silla de ruedas, y lo ves que no llega al botón para desactivar el misil. O sea, está buenísimo el tráiler igual, ¿eh? Pero es como una parodia a todas las películas de catástrofe y todo uh-huh. lo que es Hollywood en general, uh-huh. pero sumándose todo Hollywood claro. para hacer la joda. Entonces así cualquiera, ¿no? Claro. Si levantás así el teléfono, jodemos todo, si claro. levantás el teléfono y te viene George Clooney y te dice, mira, quiero que hagas de un científico que tiene un impedimento para caminar, que el chiste es que se te traba la silla de ruedas con un premio a tu inteligencia, entonces te traba la rueda y no podés avanzar. Acá estamos viendo uno de esos. Este es Antonio Banderas y Josh Brolin, creo. Ah, no, este es Edward Norton. Y también está Antonio Banderas, eran los tres, si me acordaba bien. Claro, creo tiene que esto de muchos invitados. De hecho, tiene una cosa que es medio continuada con Matt Damon y un chiste. Ben Affleck y Sarah Silverman. Claro, porque eran pareja. De, era la pareja de él. Pobre el perro. Colin Farrell, el perro haciéndole el kick y haciendo un touchdown explosivo. Acá dice, ¿Fran Drescher lo vio saber eso? No, iba a decir corrección, Leo. Lo de Courtney Cox no son pómulos, son guardabarros. Sí, tiene mucho. Y los labios también. No, acá está el chico, justamente. El de Modern Family está ahí, estaba acá. Ahí está, estaba jovencito. Sí, ¿ahora cuántos años debe tener? ¿3 años más? Debe tener 17, por ahí, pero tiene un lomo que te faja. Sí, no, sacó una espalda. ¿Y cómo hacen en Modern Family? A ver, Modern Family yo no la veo desde la cuarta temporada. ¿Por cuál para van? Mí ¿por la sexta, la séptima? Creo que acaba de empezar o acaba de terminar la sexta. Claro, pero hasta en la 4 no estaba tan grande. Pero pegó el estirón. De repente, un día para el otro, pegó el estirón. Ahora tiene más voz que el padre. No, además. ¿Lo tienen a Tom Hanks acá en el tráiler haciendo una especie de robo lawyer, robo abogado? Que básicamente tiene toda la voz de Robo Lawyer, sí. Bueno, lo que le falta hacer a Tom Hanks también. No lo apuren en cualquier momento. Para mí elige los papeles, ¿eh? Sí, habrá intento nada más haciendo el papel de a nuestro querido Walter White, haciendo un papel de nada más que vende hot dogs, uh-huh. panchos, y le explota el carrito siempre y es... No, solo tiene que hacer el... Oh. O sea, es tipo es eso, conseguir a alguien conocido para y después hacer lo más bobo del planeta. Está bastante ¿quién bueno. ¿Quién tuviera los contactos de Jimmy Kimmel? Ah, no. Olvídate. Esa agenda, ¿no? ¿Quién tuviese esa agenda? Los teléfonos nada más. Pero maneja muy bien, maneja para muy bien. Joda. Jeff Goldblum, ¿jugarías Jurassic Park 5? Juega muy bien, usa muy bien también los valores de producción. Cuando juntó el otro día a Marty McFly y al Doc... Sí, que fue el único encima. Exactamente. Que debe haber puesto un dinero para ser el único. Estuvo muy bien lo que hizo. Además se encarga de hacer cosas que de algún punto le pegan bastante al nerd también. Tal vez al nerd un poco más centrado... en años, cuando el otro día juntó a Keenan y Kel, los de Good Burger, que eran de la serie de Nickelodeon, que ahora Keenan trabaja en Saturday Night Live como hace 10, 15 años ya, y el otro estaba perdido en la vida. Y lo juntó, hicieron un sketch de buena hamburguesa y estuvo bueno. Y no lo hubiera hecho otra persona que no fuese él. Me parece que encontró esa beta, que Jimmy Fallon se fue por otro lado. Jimmy Fallon apela más al, quizá a la música, al sketch, que es lo, claro, que le sale. Y en este caso, él apela al... Esto es un desfile de tipos conocidos, más, menos, pero es increíble. Sí, pero con los gags están buenos, los gags están bastante bien. O sea, ahí tienen... Estos programas allá tienen ejércitos de guionistas. Sí. Tienen 18 guionistas, como más malditos o menos. Nerds. Sí, hoy faltaron los guionistas. Claro. Pero hoy, hace 3 años que los estamos esperando. Mario dijo que los mandaba en cualquier momento. ¿Y sabes qué? Cuando pasa esto, lo único que podemos acudir, gracias a la radio, es a la música. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Production line going over and over and over. Above Mode, en vivo desde el Teatro Bordel. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Instagram, búscanos como Vorterix Rock. Conéctate. Espacio publicitario. Algo esconde ese lugar. Una fuerza de atracción de la que nadie escapa. Cosquín Rock. El mito de las sierras. 6, 7 y 8 de febrero. Santa María de Punilla. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Más info en cosquinrock.net. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Evento enmarcado en Ley 10.032. Gobierno de la provincia de Córdoba. La banda Rosarina Vudú despide el año en Buenos Aires. Sábado 5 de diciembre en Asbury Music Club, Flores. Rivadavia 7523. 23:30 horas. Vudú en vivo en Buenos Aires. Club del Progreso Restaurante. Histórico restaurante argentino. Cocina internacional. Una excelente y renovada gastronomía. Organización de eventos. Club del Progreso Restaurante, Sarmiento 1334, Capital. Fin de espacio publicitario. Instagram, búscanos como Vorterix Rock. Conéctate. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. en una nueva edición del Volkswagen Sound Foundation. Molotov dio un show exclusivo y aplastante del Teatro Vorterix. Quienes no formaron parte de los 500 privilegiados que vinieron al teatro a ver el show, lo pudieron vivir a través de una nueva transmisión exclusiva de Vorterix.com. En el micrositio de Sound Foundation que hay en nuestra página, se puede volver a ver completo el concierto y también la entrevista que dieron con Mario antes de tocar. Molotov volverá a estar en Vorterix el miércoles por la noche y después seguirá su gira por Tandil y Mar del Plata. Después de haber catalogado a Spotify como el último pedo desesperado de un cadáver, Thom Yorke volvió a atacar a la industria musical. En una entrevista con un diario italiano, el cantante de Radiohead habló sobre YouTube y Google. La gente sigue diciendo que esta es una era de música y cine gratis, pero eso es mentira. Los fundadores de servicios como Google y YouTube ganan mucho dinero rastreando y robando todo lo que hay por ahí. Yorke siguió diciendo, se apoderaron de todo, al igual que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, actúan igual que cualquier país en guerra, incluyendo a los ingleses que se robaron el arte de otros países. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Hoy a la mañana me levanto y me llega de Warner Bros. Un mail que me dice, te traemos un adelanto de Batman vs. Superman. De nada, yes. Ponen en el mail. No está bien eso. ¿Batman? Ay, me gusta la canchereada. Me gusta la canchereada. Como de adelantarse a decirte, tomá, capo, vos lo querías, yo ya sé que lo querías. Estuvo ayer en Supergirl, me lo mandaste a las 12 del mediodía, te levantaste tarde, Warner. Estuvo en Gotham. Este es el de Gotham. Porque correcto. Iba a estar en los dos. Iba a estar en los dos por algún motivo que no pude rastrear. El de Superchica lo han corrido para el programa de Jimmy Kimmel. Cuando termine Jimmy Kimmel o dentro de Jimmy Kimmel van a pasar el tráiler nuevo. Noticias. También lo que me dicen es que este 3 de diciembre llega el tráiler. Exactamente, este es el que van a pasar en Jimmy Kimmel. Okay. El otro día hablábamos de los rumores de qué va a pasar con Supergirl. Le dieron la temporada completa, sí. Le dieron la temporada de 22 capítulos. Ahora esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Pero ya que le agradecemos a Warner que haya pasado el tráiler con algunas horitas de diferencia, lo podemos ver a través de Vorterix.com, porque era esto que habían anunciado, ¿no? Segundos. Ya se terminó. 49 segundos. Ah, no lo llegaste a ver. Es un adelanto. Con logo y todo. Y si querés, yo te puedo armar un quilombo terrible en este momento en el programa, porque si vamos a concentrarnos en estos 49 segundos, que ahora dentro de un ratito vamos a ver, para mí, como fragmento, es malo. Lo estamos viendo Batman en este colgado. Estamos viendo para quienes estén en sus autos, en la calle. ¿Está lleno de ceniza el traje? No, es como que están en el desierto. Eso lo pudimos ver en el primer ahí está, trailer. Ahí está, sí, ahí como arena. Sí. Cae Superman, como lo vimos, caer en un lugar donde un montón de soldados se arrodillan ante él. Vemos a Batman encadenado junto a otro montón de personas que tienen la cara cubierta, que parecen como si estuviesen en algún... Hayan sido capturados durante alguna protesta o algún ataque, una cosa similar. Se acerca Superman, le arranca la careta, la máscara. Spoiler, a Batman. Es Ben Affleck. Que es Ben Affleck, exactamente. Pero a mí lo que... Primero que no me está contando nada. Porque si la película se llama Batman vs. Superman y vemos a uno encadenado y el otro... que eso es careta. Claro. Ese es el mensaje, Rippy. Y después... Me molesta mucho, ahora lo vamos a dejar correr. Está corriendo en este momento. Sacarte la careta, Batman. Y sí, lo podemos dejar corriendo y durante dos horas va a pasar 87.000 veces. Cuando le saca la careta, lo vamos a ver ahora, inclusive antes de que lo haga, Batman está aterrado. Está aterrado de Superman. Y eso desde el lenguaje corporal me causa rechazo. No me dice Batman en ningún momento. ¿Qué pasa? Esto es un fragmento de un tráiler más grande, de que es de una película mucho más grande. Me parece que la fuerza que le falta a este tráiler está en el contexto que le falta. ¿Cómo cayó preso ahí Batman? ¿Por qué se arrodillan esos soldados cuando llega Superman? Cagón. ¿Dónde corno están? Que ya, repito, en el primer trailer habíamos visto toda una escena medio desértica con esta configuración de traje que tiene Batman con el sobre todo y los... Había fotos, inclusive, que tiene como esas gafas de soldador arriba de la máscara. No sé, a mí esto no me dice nada. La gente está enloquecida en las redes sociales, todo. Este clip, estos 49 segundos, a mí no me dicen nada. Son poco también como para decirte mucho. Exactamente, exactamente. Aparte es una secuencia, no es un tráiler. Te muestran una secuencia, tú. principio no fin. Busca mostrar nada, creo, ¿no? Es que si vas a calentar, calentame. Justamente. Yo pero creo esto que... al fan no le... No, nada, ¿no? A mí me parece que es interesante desde justamente lo que no... lo que uno completa, ¿sí? Tenés lo de los soldados que se arrodillan, tenés lo de esta... Y que Superman es el malo. Esta prisión subterránea, ajá, en un área desértica que sí, se había visto en el segundo, incluso Batman peleando en ese lugar. Correcto. Y se estimaba que podía tener algún contacto con la Mujer Maravilla porque era una zona así medio de... Llegamos a una parte donde está... una lanza de la Mujer, uh-huh, Maravilla, no sé qué carajo. ¿Quiénes son los cristianos que están al lado de Batman? Y después que vos decías, tiene algo de no sé si es temor, pero tiene una inquietud que cuando le sacan la máscara aparece, pasa a ser Batman, ¿sí? Lo mira con, te quiero cagar a piñas. Obviamente está completamente vulnerable. Creo que es para charlar, ¿sí? Lo que más inquietud me genera son los soldados que tienen incluso un loguito de Superman. Tienen un loguito. Para mí van a venir por el lado del Lex Luthor, tal vez, o algo similar, algo que... Otro tema, acá están diciendo en Twitter que mirá si le saca con fuerza la máscara, que le saca hasta la, la pintura negra que tenía en los ojos. Quiero verlo ese detalle, no me percate. Le saca la tierra a la máscara, estaba toda sucia y cuando la tiene en la mano y la está mirando está negrita como siempre. El tema es que, por otro lado, por ejemplo, Superman no reacciona ante descubrir que Batman... es Bruno Díaz. Y Superman no es que acaba de caer de Krypton y era un periodista. Tiene que saber que es Bruno Díaz. Tiene que tener una reacción. Ah, arrancarle. Ok, te la banco. Por eso digo que me falta un contexto para que esta escena me provoque algo. Para mí sabe quién es. Me parece que suma también la actitud. Primero que cuando, si lo ves venir caminando a Superman, hace esto con la cabecita. Se mueve para los costados, medio funky. Y dice, de nada. Ahora te mando el tráiler, de nada. Medio funky, pero tiene la expresión, ¿sí? Igual estamos leyendo 49 segundos en una película de 3 horas. Obvio, la expresión habla justamente de unas sensaciones que en teoría Superman no debe tener para con ningún ser humano. Uh-huh. ¿Sí? O sea, una cosa es que venga un pancho de esto de Krypton y baje medio Metrópolis, y ahí sí, le costó matar a... ¿Cómo llamaba el Michael Shannon en la primera? Zod. A Zod. Le cuesta matarlo y sufre por tener que matar, uh-huh, a otro heredero de su planeta, pero en este caso lo ves como con un odio, como que ya hizo algo, ajá, Ben Affleck que afectó la sí, no relación. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, le rayó el auto o algo. Exacto. Man, sobrepeso de Batman. ¿Qué haces con mi... Acá nos está hablando el señor Luciano Sabiniano. ¿Alguien sabe qué? Si hay un sobrepeso de Batman. No, hay una sobredosis de anabólicos. En realidad, se lo ve bastante morrudo, en parte es el traje. Se ha visto fotos de Batfleck completamente pasado de gimnasio. Inclusive ahora preocupaba en unas fotos donde se ve que ya... abandonó el gimnasio un poco y empezó a sufrir el efecto de cuando uno consume algunas sustancias que lo ayudan a ampliar la masa muscular y luego deja de ir al gimnasio, que se le está empezando a caer todo. El efecto Schwarzenegger. Exactamente. Bueno, pero ya en Gone Girl a Ben Affleck se lo ve como... Ah, ya estaba grandote. Todo. Sí. Acá dice que es una pesadilla de Batman y otro dice que para si sabía quién era, ¿para qué le saca la máscara? Yo lo pensé eso también, ¿eh? Porque Batman no sabe que el otro sabe quién es. No, y ahora lo sabe. Además lo estás desnudando. Exacto. Estás sacando la máscara, es un símbolo de debilidad. ¿Por qué mira con desprecio la máscara? No es el verdadero Batman. Y que sea en 49 segundos te deja ver un montón de cosas que en otro tráiler tendrías que poner pausa y quedarte mirando. Para mí es interesante es interesante considerando que vamos a completar un montón de estos elementos. Quiero creer mañana. Pasado mañana, el jueves. El jueves el tráiler completo. Lo que hace... La película se llama Batman vs. Superman. ¿Ves que viene y me hace... y te muestra Batman vs. Superman. ¿Sí? Claro. Porque si te mostrase, qué sé yo, estas peleas en las que son uno contra otro y medio parejito, acá hay una cuestión de sumisión. Es que en realidad también, ¿saben cuál es el contexto que nos falta? El clip de la otra parte. Porque este es el clip, si lo podemos designar de alguna manera, es el clip de Superman. Porque el que entra como el más campeón es Superman y el otro está en una, sí, es un en una situación de sumisión. Y si se dejó atrapar... Obvio, y si ahora cuando le saca la marca, saca ese en tu cara. Como Ripley, claro, se dejó atrapar y se compró el Season Pass de Batman Arkham. ¿Tenés hoy bajaste ya, desempolvaste no, el juego? Todavía no. Porque salió el Catwoman's Revenge, una expansión, un parte del Season Pass. Correcto. De dicen que dura 23 minutos eso. Bueno, es más largo que el más largo que tenían hasta ahora. Porque el de Harley Quinn dura unos 15 minutos. Es así, todos estos pequeños fragmentos que van largando duran entre 15 y 20 minutos y son más fanservice que juego en realidad. El de Harley Quinn está muy bien diseñado con que todo el... la visión de detective, en realidad vos lo ves como si fuese la psicosis de Harley Quinn. Entonces cuando lo activás ves cosas escritas en las paredes, se cruzan cosas que en realidad no hay en esa situación, que tampoco verías en el modo detective. Entonces le está aportando algo, está creando la personalidad del personaje. Te dura menos que un pancho, realmente, porque son 15 minutos. Entonces lo de Catwoman será similar. Es esta mentira del Season Pass también, ¿no? Sí, yo te voy a seguir dando cosas, quédate tranquilo. Y 15 minutos de juego cada 2, 3 meses. Pero bueno, el fan pica, el fan cae. ¿Les darán las piernas para sacar el traje de Batman de la película? No está todavía, ¿no? O sea, está. ¿El de Batman versus Superman? Me parece que está, y si no, lo van a poner. Es, claramente. ¿Qué es más? Creo que salió. No, creo que ya salió. No sé si no salió la semana pasada. Yo recuerdo el Tumblr de Nolan. Sí. Y el Batman de Nolan, pero no recordaba este Batman. Creo que el de la semana pasada, pero es un buen momento. Por eso vienen choreando como loco, claro. ¿Quién es Robin? Le ponen el Batman de casero. Habría que ver, tendrían que hacer el Batman de. Juan Carlos Batman, perdón. El Batman de Adam West, que está en el juego. Sí, correcto, desde el inicio ese. Es gordito también. Un poquito rellenito. Sí. Ah, bueno, eso es. Digamos. Eso es, está como Ben Affleck, pero en su momento. Bueno, hablando de Jimmy Kimmel, el otro día, bueno, a lo mejor no sé si estamos entrando en los rumores, pero estuvieron Tony Stark, iba a decir. Correcto. El Capitán América y Tony Stark, y estuvieron. Chris Evans, hablando de lo que es la filmación de Civil War, y jodía a Tony Stark, madre que lo parió. Robert Downey Jr. le decía, che, ahora vamos a volver a Atlanta a filmar. Correcto. Y el otro dijo, sí. Y ya terminó la filmación de Civil War. Se está hablando que van a filmar algo para Spider-Man. Aparentemente van a aparecer en Spider-Man o en Guardianes de la Galaxia también, porque también todo se filma en Atlanta. Yo no sé si no hay impuestos. Hay, y bueno, pero venían lindo. Filmando todo en Inglaterra también, en el mismo estudio donde se filmó todas las Star Wars y todo eso. Se ve que consiguen un buen arreglo y hasta mañana. O no olvidemos que las últimas películas de los últimos 2 años pasa todo en San Francisco. Antes pasaba todo en Estados Unidos, ahora pasa todo directamente en Estados Unidos, en San Francisco. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que es muy barato filmar ahí por un tema de impuestos o de la falta de los mismos. Ese pobre puente ya lo rompieron con 7.000. Claro, basta. Si tenemos que contar las veces que lo construyeron y lo reconstruyeron. Godzilla, Terminator. Pero te tiro una última de Batman, una noticia de un cómic que va a estar saliendo pronto y que es una noticia interesante porque para empezar lo va a ilustrar nuestro propio Eduardo Risso y después va a estar escrito por Paul Dini, como ya ha ilustrado a Batman Eduardo Risso. Tal vez uno de los mejores tomos de Flashpoint, entre otras cosas, pero lo va a escribir Paul Dini, que es el encargado de la grandiosa Batman, la serie animada. Lo interesante es que esta historieta, que va a salir por parte de Vértigo, subsidiaria para adultos de DC, y es que va a contar una anécdota casi, una situación de mientras estaba creando la serie animada, Paul Dini, lo asaltan un grupo de malvivientes, lo fajan y le rompen el cráneo. En ese asalto. Y en ese... Esto es verdad. Okay. Y él estaba en medio del proceso de crear Batman, la serie animada, y tenía que seguir laburando. Y toda esta historieta cuenta cómo él vivió el momento y una serie de, ya, licencia artística, alucinaciones donde los personajes de la mitología de Batman se le van acercando y lo van ayudando o metiéndole la traba en esto de llevar adelante esta situación traumática de su vida y a la vez empujar el proyecto de Batman, la serie animada, que terminó siendo una de las mejores series animadas que hemos visto hasta ahora. Todo. Pero bueno, muy meta. Paul Dini escribiendo siempre es algo muy bueno. Eduardo Risa es un gran artista, inclusive Risa soy yo. Es un gran artista también, de nada. Pues no puedo dibujar ni palotes. De nada. Pero hay un par de imágenes de arte que ahora se las voy a compartir que pinta bastante bueno. Pero bueno, vamos a tener que esperar un par de meses todavía. Y esas serían las novedades de Batman hasta el momento. Nosotros nos vamos a ir y volvemos enseguida con los lanzamientos de la semana. Hace falta para amar. El amor hace falta. Lo escuchás. Lo ves. El disco de la semana. Ahora en Bordering.com. 2, 3, 4, 1. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Este viernes, nueva transmisión de Vorterix.com con la más alta calidad en audio y video. Sick Porky. En vivo desde el Teatro Vorterix. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. Mayores referentes del stoner rock local, repasando toda su discografía. Sick Porky, en vivo desde el Teatro Vorterix. Llegamos a donde vos estés con toda la tecnología de Vorterix para que te sientas en primera fila. Sick Porky, en vivo. Solo en Vorterix.com. Lo que escuchás es lo que ves. Comienzo de espacio publicitario. En diciembre se viene el último fin de semana largo del año. Es la previa del verano. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. El sábado 5 de diciembre, la Reina de Flores presenta a Superlógico. La banda tributo número uno del país vuelve a la Reina. La Reina con el show de Superlógico. Sábado 5 de diciembre, 23 horas en el teatro. Rivadavia 7800. Flores. Anticipadas por Ticketek. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Espacio publicitario. Estos son los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds, presentados por Compumundo. En Compumundo sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Y sí, con Compumundo llegamos a los lanzamientos de la semana, una de las últimas semanas también del año con lanzamientos interesantes. Hoy tenemos dos lanzamientos importantes, a ver, dentro de diferentes géneros. Por un lado arrancamos con el fuerte, el plato fuerte. Son tres, tirale un hueso al pibe, man, no. Dale. No, si hoy hablamos de que es mucho tiempo, no, pero lo va a poder jugar. Tirarle un hueso al pibe, una galletita. Pero lo voy a hacer. Que vos, lo por voy bueno, a para hacer. Que sumerjan el mate cocido. Una galletita. Igual tipo. Tenemos que esperar el viernes. Claro, bueno, pero es de esta semana. Ah, no, por supuesto, los lanzamientos son de la semana. De la semana, sí, me parece que está entre dos, dependiendo de quién te lo diga. Tu género favorito. Más, exacto, el más importante. Uno, vamos a empezar por el primero que está en MalditosNerds.com, es el Rainbow Six Siege, que es este juego del cual ninguno de nosotros probó la beta abierta. Yo la probé, el fin de semana. El fin de semana porque lo pusieron en Steam. Tenía un montón de problemas esa beta. Tuvo un problema de... Tenía un problema también para arrancar. Se colgaba el launcher. Pasalo a NAFTA. Se colgaba el launcher, claro. Sí. ¿Viste cuando pones, cliqueas para jugar un juego y no aparece? Y claro. Cliqueas de vuelta y te dicen, no, ya está corriendo, ¿a dónde? Ah. Entonces, tipo, bueno, hay que buscar un poquito una solución alternativa. Me pasó un poco lo que le pasó a Leo al principio hasta que le entendí. Hay que hacer los tutoriales primero. Es una grave. No sé. A ver, no sé si va a tener problemas de servidores. No sé si va a tener estos problemas que estuvieron un poquito plagando lo que fue el fin de semana. Yo lo probé muy poco, igual no tuve tanto tiempo de poner mejor, pero lo probé. Entiendo de qué la va el juego, pero no creo que sea el nuevo Counter-Strike. Que no, es lo que ellos creo que trataron de hacer. Ajá. Sí, apuntaron algo que se aleja de lo que habíamos conocido en Vegas y Vegas 2, que quizás son los que con los que estén más familiarizados los más jóvenes, porque son los que salieron en Xbox 360 y en PlayStation 3 también, que eran más dirigidos a la acción, ¿sí? A ver, tenías la camarita que pasabas por abajo de la puerta, decías, vos disparale a aquel, yo le disparo a este. Los juegos de Tom Clancy en general, sobre todo la saga Rainbow Six, Splinter Cell, son grandes juegos de la generación anterior, y a todo el que le guste la onda táctica, incluso desde el lado del cooperativo, porque son muchos de esos juegos, incluso los Splinter Cell, se pueden jugar en cooperativo, claro, o tienen modos cooperativos y son muy divertidos. De hecho, este juego, te dicen que es un juego multijugador cooperativo, claro, porque es multijugador, claro, el juego, uh-huh, pero... Un equipo coopera para poder derrotar al otro equipo. Entonces, vení, es un juego que tiene todo junto. Rompámosle la cabeza en cooperativo. Esa es la idea. Y en este tipo de juegos en particular, con grupos tan reducidos de jugadores, uh-huh, si el equipo no trabaja, valga redundancia, en equipo, pierden. Uh-huh. No hay chance. No tenés... Si un equipo está comunicado, sabe jugar, coordina, al otro equipo lo aplasta. No hay término, claro, medio. Entonces, cuando te metes a jugar así medio casual, pierde un poco la gracia del juego porque... Ni que hablar siendo los de SWAT, o sea, los que tienen que entrar, y los otros son los que tienen que estar acobachados. Parapetados. Exactamente, esa es la idea de este Siege. Es increíble cómo le encontraron tantas variantes para entrar a un lugar, ¿no? Todo se rompe por, claro, entrar por cualquier pared. Cuando sos los terroristas y estás del lado de esto, yo digo, bueno, ¿dónde va a explotar la bomba? Se genera un poco de paranoia y está bien hecho todo ese clima. Obvio. Pero hasta que te pones a jugarlo, lo entendés, perdés un par de docenas de veces porque no entendiste bien las mecánicas y todo tu equipo, uh-huh, te felicita al unísono en internet diciéndote, bien, pedazo de... Bien, tu madre es una ídola. Totalmente. Mandale mi saludo. Sí, diga, hola, Homero. Hoy a la noche pasó por allá. Dígale, vuelva a llamar y diga todo lo contrario. Como en los Simpsons. Claro, viene por ese lado. Sí, es un juego que me parece está apuntado a un nicho particular. Vamos a ver cómo funcionan estos juegos. O despegan o se caen directamente ahora y no levantan jamás. Sí, también hay que ver cuál es el... A ver, esto funciona así. ¿Cuál Porque es parece la más un free-to-play que, disculpa, ¿no? Que, no, que un juego de $60. ¿Cuál es la cantidad de gente que Ubisoft necesita jugando para que sea redituable o que valga la pena darle soporte? O sea, hay una diferencia, los MMO. Hay MMO que con 1 millón de personas jugándolo, les sobra. Sí. Después tenés juegos como World of Warcraft que bajan de 5 y empiezan a desesperarse. Entonces, hay que ver cuánta gente necesita, cuál es la comunidad que precisa Ubisoft para seguir dándole soporte y que tenga sentido. Yo creo que es un juego que ellos desde la gestación saben que está destinado a un núcleo, a un nicho que es... No la comunidad de Counter-Strike, porque Counter-Strike es mucho más accesible, más allá de que tiene profundidad. Digamos, los mundiales de gaming han demostrado que tienen profundidad. Hay una parte táctica fundamental. En este caso, no es divertido morir en este juego. Me imagino, no es divertido morir casi en ningún momento. No, pero en Star Wars Battlefront decís, uy, me comí un cabeceza granada. Será de la gran... Claro, y después volvés y ya estás disparando otra vez los blasters. En este caso es, apareció un autito, digo, ¿qué es? Y me reventó en la cara. Entonces, y después te quedas afuera mirando cómo los otros juegan, claro, hasta que puedes volver a entrar. Es un juego que está destinado a un tipo de jugador muy particular. Para mí es un juego más propio de PC que de consola. Sí, me da la impresión. Justamente también, porque responde un poco más a las raíces de Rainbow Six, que de hecho los primeros a veces ni siquiera tocaba. Decía, bueno, este tipo va acá, este tipo allá, claro, disparale a este moncho. Yo entro por acá y manejabas uno, pero había un equipo que trabajaba al unísono. Correcto. Y había momentos en los que tenías que ver un mapa y planeabas media hora un ataque que duraba un minuto, quizás. Es la parte de simulación, tal vez, exacto, que te ofrece el Rainbow Six. Como en las películas, que dicen go, go, go, claro, y tiran una granada adentro, flash, disparan dos veces y se acaba. En este caso, digamos, tiene una parte táctica mucho más interesante. Del otro lado, en la parte en la que no importa un caramba si todo tiene que estallar de forma lo más divertida posible, está el Just Cause 3, correcto, que es la tercera parte de esta saga, quizá es un tanto underdog, digamos, un tanto desconocida, pero el 2 consiguió, sobre todo en PC, crear una comunidad muy fiel. De modders. Y mucho modder, que hizo que el estudio, que es Avalanche, que es el mismo que nos trajo un, para mí, decepcionante Mad Max, haya respondido a esa comunidad, adoptado muchas de las modificaciones, ajá, que habían puesto, hacerlas oficiales, y después crear este juego en el cual la filosofía parece ser, mientras más cosas puedan explotar y más boludeces puedas hacer, mejor. Entonces tenemos este delirio que está arriba de un auto que vuela disparando 2 ametralladoras porque se puede. Es una mezcla de Rápido y Furioso. Si fuese una película, sería una mezcla de Rápido y Furioso, películas de James Bond, películas de Michael Bay, sobre todo por las explosiones. Es un compendio de cosas, este trailer de ridiculeces. Se llama Explosion Rap Trailer. Y si ponés sonido, es un rap de explosiones. Es el pochoclo hecho videojuego. Es que, a ver, el juego arranca. El juego... Sí, está bien, es un juego que trata de vender también desde la comedia, ¿no? Desde no tomarse muy en serio nada, obviamente. El juego arranca que vos estás llegando con una avioneta a esta isla que está sitiada por un dictador de procedencia italiana. Muy berlusconesco. Sí, claro, muy. Y aparte con un uniforme muy extraño, muy militarizado también. Ajá. Pero que es una isla que no tiene ninguna nacionalidad. Digamos, no es una invasión. Claro. Es, decidieron que sea un italiano el que tiene el dominio de esta isla. Y de repente cuando el primer viaje en helicóptero que hacemos, porque nos dan un helicóptero los de la resistencia, escuchamos la radio oficial, que es la única radio que hay y la que dice los mensajes. Hoy es un día soleado, un día peronista, vendría a ser básicamente. Es el mensaje que da, pero obviamente facho, ¿no? Nada de... Pero el tipo que hace la voz del locutor le pone como un toque de... Sí, estoy hablando y parece que tuviese un revólver en la cabeza mientras estaba hablando. El benévolo general Krull. Tal cual. Entonces, el juego arranca, la secuencia de títulos dice Just Cause 3 y vos estás saliendo de una avioneta, te paras en el techo de esa avioneta volando, sacás un lanzamisiles y empezás a disparar a tierra. Así arranca el juego. Así nomás. Fantástico. Entonces, tipo, mira, ¿querés ver a dónde podemos llevar el nivel de locura? Es así. Y olvídate, de acá va a ir para arriba. Lo que suele suceder con este tipo de juegos, perdón, te interrumpa. No, por favor. Hay un periodo de 4 horas en el que tenés que jugar para aprender un montón de sistemas, exacto, para llegar a la parte en la cual tenés todas las porquerías necesarias como para que sea la cosa más divertida del mundo. Esto, a la media hora, ya tenés un paracaídas, el gancho que te lleva a cualquier lado y el traje de ardilla que te hace planear. Podés ir a donde quieras y podés hacer lo que explotar lo que vos quieras. Entonces, ¿qué haces? Lo hice por la forma. Correcto, pero... correcto. Claro. Sí, son estos trajes de paracaidismo que te dejan planear un poquito. Sí, el Far Cry 4 lo tenía. Correcto. Entonces, lo que hace es promover que juegues media hora, pero esa media hora sea divertida. Te explota el cerebro. Juegues 4 horas, quizá la última hora de las 4 sea un poco menos divertida que las otras 3, pero bueno. Yo tengo muchas ganas de probarlo. Me da lo que me dio el Just Cause 2, o ¿recuerdan los Mercenaries? Uh-huh. Sí, son juegos donde... era un juego divertido. Era divertido, pero podés hacer tanto y tenés tanta libertad y todo, importa tan poco, en realidad. Y la campaña es bastante... las misiones de la campaña son flojas. Entonces llega un punto que en realidad lo cargas un ratito, rompes un poco, atás no una vaca... multi. Claro, atás una vaca, un avión, para que cuando despegue se lleve la vaca volando, y cerraste y volviste a jugar al Rocket League. Claro, es una película clase B hecha videojuego, uh-huh. Y la historia está viene por ese lado, viene por el lado de clase B, que no importa. De todas maneras, me parece, habrá que ver, estuve viendo algunas reviews, no leyendo en realidad, sino viéndolas por arriba, hablan de quizá una estructura un poco, valga la redundancia, un poco más estructurada, un poco más definida que en el 2, uh-huh. Porque en el 2 abrías el mapa y había... 314.214 iconos y decías, ok, ¿qué hago? ¿Explotar primero? ¿Esto o esto? Ahora no, ahora el mapa empieza vacío. Exacto. Y directamente te dicen, bueno, a ver, esta es la base que tomaste. Y tampoco es muy claro de dónde tenés que ir a veces, uh-huh. También. Tiene por eso, un poquito quizá de problemas. Tiene alguna cosa un poco más encauzada, ¿sí? Al momento de decirte qué es lo que podés o tenés que hacer, que sí, ese lienzo vacío es a veces lo que nos agarra y nos deja un poco... paralizados, y en el 2 sucedía. Cuando el mapa se abría enseguida, había un montón, cada estación de servicio que explotaba era un punto, sí. Y había 300.000 estaciones de servicio. Entonces, llega un momento en el cual, digamos, preferís la versión de PC porque que escribís todas las armas, invencibilidad, claro. Y salís a destrozar todo lo que haya. En este caso, habrá que ver si es un juego más divertido desde lo que es la narrativa, desde lo que correcto. Es el juego en sí, como un sistema de progresión. En PC se ve... increíble. En consolas dicen que no tanto. Habrá que ver. Dicen que hay algunos temitas de que pasó un poco con Fallout también, ¿no? Lo mismo. Que en consolas no se ve tan bien como se ve obviamente en PC. En PC se ve bien, pero también para que se vea espectacular. Sí, una buena PC. Necesitas tener una 970, una placa ya importante como para poder ponerlo todo en alta. Master y Race. Poder ver Master Race. A ver, con una... no Master Race, pero una Race. Poner claro. Una carrerita te haces... con una 6 y pico, una 680, esa línea por lo menos, o el equivalente de AMD, podés jugarlo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, es un maldito nerd y tenés las opciones y decís, ¿qué? No puedo poner... Claro. ¿De qué me pierdo? ¿Y qué? El campo de visión. ¿Puedo ver más allá en la isla? Las explosiones son más espectaculares, el humo. No sé, empezás con ese tipo de cosas. Sobre todo en un juego que la segunda misión te enseña a usar el doble gancho, sí. Que estaba como mod en el segundo, y te permite, por ejemplo... usar el gancho, pegarle un tanque de nafta, por ejemplo, de gasolina, y unirlo a otro tanque mucho más grande de gasolina, claro. Unir los dos ganchos y que se choquen entre sí, exploten todo. Y básicamente es una forma después de decir, a ver, ato este tanque de gasolina a una moto que se está escapando y lo hago claro. Estrellar, si sale volando el tipo 15.000 metros, la moto también. Y hasta te da puntos por eso, por ser cuánto es lo que más lograste tirar un vehículo o uh-huh. Vos mismo a desplazarte. Por ejemplo, tenés un gancho que ese gancho lo puedes usar en tierra también. Uh-huh. Y te propulsás, digamos, hacia adelante. Claro. Y tiene como un récord también. Y te lo compara con los del mundo. Te dice quién es el que más lejos llegó a usar ese gancho. Es más un juguete que un juego. Es como un sandbox, es como un arenero. Claro. Donde divertirse y hay un montón de cosas tiradas adentro para hacerlo. ¿Es malo? No. Entonces no, era no muy divertido. Hay que ver como un juego full price. Ya lo vamos a ir viendo uh-huh. Con el tiempo. Acaba de salir, es un juego enorme. No podés, probándolo 2 o 3 horas, tener claro. Ningún tipo de veredicto. Vi que la campaña no es quizás tan interesante y hay que ver qué tan interesante es hacer los desafíos, que eso sí parece más... más motivante, más atractivo. Claro, más porque te hace hacer ciertas cosas. Sí. En cambio, la misión es, bueno, la completo, pero el desafío ya te hace pensar cómo lograr algo más grande, por de alguna manera, claro. Con los elementos que tenés. En las misiones son, bueno, anda acá y matá a esta cantidad de gente. Bueno, acá tirate por la represa y aterrizá en este lugar. Es GTA más chiquito. También, ojo, mucho vehículo, porque se ve en los trailers mucho lo que es el personaje y cómo se moviliza, pero tenés un montón de vehículos que están recontra, re bien recreados. Hay autitos, tipo también los italianos, porque usan mucho eso de Italia, como que el tipo importó al país muchos autos, y hay muchos autos italianos chiquititos que van a 2 por hora. para que también los niños puedan volar. Te agradezco de corazón, pero prefiero volar. Claro. Es como, pero también es como el tipo se sube arriba del auto y ahí, como lo estamos viendo, con el auto cayendo, se sube al techo del auto y al techo y empieza a disparar con ametralladores, después se vuelve a subir, baja al otro. Es un despropósito. Realmente es muy divertido de entrada. Hay vehículos aéreos. También tiene todo lo que tiene que tener un juego que quiere hacer la competencia hoy por hoy a un juego tipo GTA en cuanto a lo que son opciones, calidad gráfica. No llega a tener una ciudad como la del GTA, ¿se entiende? Sí, no va a tener. No tiene esa profundidad tampoco. Pero al mismo tiempo, hablando... La cinematografía está más del lado del Saints Row. Claro, pero tampoco es GTA. Todas las estructuras se pueden destruir. En este caso, todo lo que veas le podés tirar un misil y probablemente estalle. Entonces, sí. Cada cual tiene su juego y cada cual elige el juego que va a jugar. En este caso apunta a lo más bobo, ¿sí? A lo más descerebrado. Sí. Todavía no puede. Bueno, tiene sus fuertes y es un mundo que... El otro día vi un parche que le pusieron para mejorar las texturas. Man, ya está. Sí, es terrible. Apaguen la internet porque ganó ese juego. Entonces, sí, sí. En este caso apunta a otro público, apunta a otra experiencia. No probé qué pasa en este juego si vos rompés todo y después volvés al tiempo, si se regenera o no, por ejemplo. Eso, como es claro, un juego que se rompe todo tanto. Claro. Sí, llega un punto que si lo hiciste 100% la isla... No, pero estaría bueno que se mantenga. A mí me gustaría que se mantenga todo como está, pero hay que ver, eso es una de las cosas. Bueno, quizás es como Fallout, que al mes recién se empiezan a restablecer, claro, los distintos lugares. Puede ser, igual este juego lo veo tan caótico. No, olvídate. Bueno, el tercero es... Just Cause y Rainbow Six son dos juegos que dentro de lo que es son sus géneros, entonces creo que se podrían llegar a recomendar en primera instancia. Hay que probarlos más. Sí, sobre todo por el hecho de que están disponibles en la mayor cantidad de plataformas. Y pasamos al que es más exclusivo de Rippy y los cuatro que nos están escuchando que tienen Wii U, que es... Hagan ruido para que leo. Incluyendo a Maxi, que tiene dos. O sea, es uno solo. Ponen en la oficina. Que es Xenoblade Chronicles X, que es la secuela espiritual, en teoría, de, entre comillas, de Xenoblade Chronicles, que era un juego de Wii U que tardaron en traer. De Wii y que lo mandaron a 3DS. A New 3DS. Que es 3D, creo que se llama Xenoblade Chronicles 3D. Y es un juego de rol japonés con robots gigantes, básicamente. A ver, sí, esto es un hecho, no podemos negarlo. En su momento, cuando este juego salió en Wii, era el primer juego de rol japonés con robots gigantes que se corría de la media de todos los juegos de rol japoneses con robots gigantes. La historia realmente era muy, muy cautivadora. Las mecánicas de RPG japonés estaban un poquito refrescadas. Puede ser que al día de hoy, quienes lo puedan jugar en 3DS, que aparte los recomiendo. Exactamente, es del estudio Monolith. Los recomiendo si no lo jugaron y si quieren jugarlo como previa a este. Ya se han ido poniendo a la altura los demás juegos rol japoneses, pero ¿por qué pegó tanto el Xenoblade Chronicles? Primero por ser de la saga Xenoblade y segundo porque cuando salió para Wii realmente fue el primero que era distinto luego de, vamos a decir, 10 años del mismo juego de rol japonés de manual. En lo que nos ofrece ahora justamente en Xenoblade Chronicles, como les recordamos, los lanzamientos de la semana los comentamos hoy, los de Nintendo suelen salir los días viernes, este sale este viernes 4, es profundizar en esta historia que se había planteado en la primera entrega, que viene desde lo fantástico, desde los robots gigantes, pero a su vez con un mundo muy personal. ¿Vieron? Uno dice JPG japonés, RJPG, y va directamente a Final Fantasy, porque estamos hablando de exponentes de calidad. Y sin embargo, hay todo un mundo por descubrir acá con Xenoblade, que bueno, sí, lo van a poder hacer realmente la minoría acá en el país, la minoría de consolas. No serán 4, no serán 20 millones, pero es un juego que vale la pena alcanzar, inclusive porque pueden adquirir una Wii hoy tranquilamente o de pueden hecho, estar más cerca. De hecho, afuera salió en un combo, sale una máquina con el juego incluido en una... Estos packs. Un bundle. Correcto. A ver, es una mezcla, este en particular, es una mezcla entre juego de rol tradicional japonés y una mezcla de juego en línea trucho, por decirlo de alguna manera. O sea, falso en el sentido de, quiero decir, que no es online, pero da esa sensación. Es un mundo abierto, podés ir a un montón de lugares, hay quest. Replica un poco esto del juego en línea porque tenés un grupo de compañeros, porque podés ir a varios lugares y porque es eterno. Claro, sí, estamos eterno. Hablando, pero... Parece que es un juego que le podés poner 300 horas si querés o 400 horas. Está pensado claramente para el público que compra este tipo de juegos y espera generalmente a que salga el siguiente y mientras lo sigue jugando. Claro, a la altura de un Monster Hunter, a la altura de justamente los juegos que mencionábamos antes como ejemplo. Yo creo que lo más fresco de Xenoblade es su historia. Uh-huh. Realmente su historia, la parte de cómo mezclan a los robots con las deidades, cómo mezclan esto en un combate dinámico. Te tiene que gustar los juegos de rol. punto principal, te tiene que gustar el rock japonés, que es otra mochila que se le pone encima de esto. No es una puerta de entrada accesible para alguien que nunca haya tocado un juego realmente. Claro. Pero es un juego que ha sabido tomar una identidad propia y por esto se destaca. No quiero ampliar algo que todavía no pude probar, pero realmente es uno de los juegos de Nintendo, o para Nintendo, que se esperaba del año. Y recordemos que, por ejemplo, en la Paris Game Week, hace tan solo un mes, fue considerado el mejor RPG japonés del año. Es muy de su estilo. Claro. Tenemos Fallout también es un RPG, y hasta si queremos hilar finísimo, el Metal Gear Solid 5 tiene más opciones de juego de rol que otros juegos que se han lanzado. Pero dentro de su género, es un exponente que siempre se destaca. Después sale Cavalry. Sí, Medieval Warfare para consolas. Que es un juego muy divertido para jugar con amigos. Muy divertido, sí. Que es básicamente es un juego multijugador, con todos los modos multijugador, digamos, Deathmatch, Team Deathmatch o Capture the Flag. Pero la característica principal, como dice su nombre, sucede en tiempos medievales. No hay armas, mucha espada, mazo, hacha y todo. Desmembramiento, golpe contundente. Sí, es súper violento. Le estuve leyendo que corre significativamente mejor en PlayStation 4 que en Xbox One. Uh-huh. 60 frames por segundo contra 30. Así que aparentemente los usuarios de la consola de Sony se llevan la mejor parte. Hay uno que, honestamente, es el juego que quiero jugar esta semana. Basta de Just Cause, basta de Xenoblade, basta de Rainbow Six. Mentiras. Es el Humble 16, que es un juego de Humble que yo no puedo creer. Hermana se muere. Eso se muere. Humble. Salió para todas las consolas. Es difícil. Sí, es difícil, no. Está para PC. O sea, PlayStation 4, Vita. PlayStation 3 y está para PC disponible. Está con descuento, así que los amantes del Humble corran a Steam. Y hay un tráiler. Hay un tráiler que es genial. Estamos bien. Ahí sí que tenés lista de gente menos que Wii U, amantes del handball. Mirá, no, pero en un momento hace una de Messi. Que la deja picar por atrás. Sí, muy buena, muy buena. Quiero jugar este juego. Mira qué es esto, es lo más goma del mundo. ¿Es digital? ¿Solamente? Sí. ¿Esto qué van a gastar? ¿Un Blu-ray? No. Me muero. ¿Un Blu-ray para esto? No. Acá se podría haber grabado un Forza Awakens. Tengo muchas ganas de jugar este juego. ¿Qué es eso? Es pedorrísimo. No, no hay nadie. No, puede ser. Mira acá, son partidos privados. ¡Opa! ¡Vamos, Messi! Y la pelota que hizo. Es Humble puro igual, me encanta. De verdad. El próximo Game Raider va a ser Cecilia Bona y yo en un partido a muerte. No, porque no me dediqué a esto en la realidad, pero se ve así. Mi hermana juega al handball profesionalmente, si se quiere, okay. Y vas a ver los partidos y es igual a eso. Yo en la escuela nunca llegué a saltar por arriba de la... ¿Cómo se llama? Bueno, imagínate que no me acuerdo ni siquiera las palabras. Ni el nombre, del área, del área. Y sale un juego de Kung Fu Panda también. Sale un juego de Kung Fu Panda que tiene elementos de Smash Bros, quiero decir. Básicamente son cuatro personajes o hasta cuatro personajes del universo de Kung Fu Panda. Hay varios, hay como 20. Yo no sabía ni que había 20. Yo pensé que eran hay cuatro. Muchos más. Y hay cuatro que se van a volver disponibles después del lanzamiento de la película, el estreno, que es el año que viene. Pero es una estructura tipo Smash Bros, en la cual en escenarios para mí se ve bastante bien igual, honestamente. Sí, pero igual al Smash Bros no hay con qué dar. Olvídate. Es un gran juego de Smash Bros. Todavía lo seguimos jugando en casa. Para chorear un poquito. Sí, es un producto de merchandising, está clarísimo, apunta a chicos, pero sí, es más para gente más bien chica. Bueno, estos fueron los lanzamientos de Compu Mundo. Recuerden, de momento Compu Mundo, dos cosas. Por un lado, Rainbow Six Siege, quiero decir, el juego este para PlayStation 4 y Xbox One, particularmente en Compu Mundo lo van a poder conseguir en unas semanas. Se está haciendo la preventa, pueden entrar a compumundo.com para averiguar un poco más. Y el otro juego del que estuvimos hablando, Just Cause 3, también va a llegar al país antes de fin de año. Genial. En compumundo.com. Así que tienen una preguntita para vos que probaste. Vos probaste la versión de PC de Just Cause 3. Sí. Acá nos dicen, hablen de la versión de PC de Just Cause 3, que es un desastre. ¿Vos te encontraste con algún desastre? No. Leí que la gente que tiene AMD tuvo problemas de glitch gráficos, pero yo con Nvidia no tuve un problema. Salvo de que me dice, te podrías comprar una máquina mejor, pero claro. Eso. Salvo que dijo, che. No tuve, pero viste, esto en PC es muy común. Uno tiene una configuración y el día de lanzamiento, por hoy no se oculta nada, más con los Steam que podés devolver el dinero. Claro. En Steam abrís el juego de Just Cause y lo primero que dice es, atención AMD, si tenés, bajate este driver nuevo al toque para mejorar. Sí, viene, para mí viene por ese lado, habría que preguntarle a este chico a ver si hay algo más. Y otra cosa, hablando de momento Compu Mundo, mañana a las 15 horas el señor Dylan y el señor Leo van a estar transmitiendo, si tenemos suerte, el nuevo mapa de Star Wars Battlefront. Mucha suerte. Mucha suerte. Que la fuerza te acompañe a vos y a todo el resto. Toda la suerte del mundo. Nos vamos y volvemos enseguida. Estos fueron los lanzamientos de Momento Compu Mundo. Malditos nerds. Así pasaron los lanzamientos de esta semana presentados por Compu Mundo. En Compu Mundo sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Sex. Can be misunderstood. War telling me they're full of pain, resentment. Need someone to live in them just to relieve tension. Me, I'm just a tenant. Landlord said the wall vacant more than a minute. The wall are vulnerable. Exclamation. Interior pink, color coordinated. I interrogated every nook and cranny. I mean, it's still amazing. Before they couldn't stand me. These walls wanna cry tears. These walls happier when I'm here. These walls never could hold up. Every time I come around, demolition might. These walls can talk. Tell me to go deep, yelling at me continuously. I can see your defense mechanism is my decision. Knock these walls down, that's my religion. Wall feeling like they ready to close in. I suffocate, they catch my second wind. I resonate in these walls. I don't know how long I can wait in these walls. I've been on the streets too long. Looking at you from the outside in. They sing the same old song about how they was always the cleanest. I beg to differ. I must have missed them. I'm not involved. I'd rather diss them. I'd rather call on you. Put your wall up. Cause when I come around, demolition go. If these walls can talk, I can feel your rain when it cries. Gold lives inside of you. If these walls can talk, I love it when I'm in. If your walls can talk, they tell you it's too late. Your destiny accepted your fate. Burn accessories and stash them on the yard. Take the recipe, the Bible, and God. Wall telling you that commissary is low. Race wars happening, no calling CO. No calling your mother to save you. Homies to say you're irreptible, not acceptable. Your behavior sent me to board like a killer that turned snitch. Walls is telling me you're a bitch. You pray for pills, hoping the warden would afford them. That sentence so important. Walls telling you to listen and sing about me. Retaliation is strong, you even dream about me. Kill my homeboy and God spared your life. Dumb criminal got indicted same night. So when you play the song, rewind the first verse. About me abusing my power so you can hurt. About me and her in the shower whenever she on it. About me and her in the after hours of the morning. About her baby daddy currently serving life. And how she think about you until we meet up at night. About the only girl cared about you when you asked her. And how she fucking on the famous rapper. Walls can talk, talk, talk, talk. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na tierra. Construyo un fino chamuyo con el que obstruyo tu flujo mental. No es personal, es un lugar que me tocó habitar. Me ocupo en tocar, porque será que siempre hay otros que se ocupan de hablar. Sigo afilando mi fla, borando mi granja. Hay muchos que arrancaron, pero al toque se estancan. Las nuestras levantan, viene la gente y canta. Pararara, casi las penas se espantan. Y un dedo arriba llama al clima, ya lo saben todos. Mensaje de paz y nada más. Mensaje de paz con crudo funk atrás y gol atrás. Con letras que nos legitiman, mi estilo lastima. El mejor rapero en tu esquina, quiebra tu espina. Esta super patada ninja asesina. Un hedonista en la pista, un microfonista. Un instructor de rimas estrictas, en fin. El liricista explorando en su arista. El atorrante, el seductor del amor a primera vista. El tramposo jugador, coleccionista de conquista. Nena, no te desvista, no pienses que me conociste. O de verdad te pensaste que era un artista. Trata de definirme, a ver, trata de describirme. Traten todos, entre todos, de encenderme. Es imposible, yo prometo antes de irme, ocuparme de explicarme. Mientras tanto estén atentos y disfruten de escucharme. Antes que sea tarde, antes que esté de moda. Antes que tengan que pagarme para verme en esta joda. Estoy montado en esta ola, vieja nueva, no den bola. Cuando acabe de expresarme va a haber una escuela sola. Es rap natural, como andar y nadar en bolas. Para mandar la norma, cagar desde mi consola. Mirando como el sol asoma y los pájaros volan en un mundo feliz. Donde pajeros toman soma, llenando los agujeros del sistema sin goma. Mis puntos, mis comas, se esconden o se embroman. Se compran, se venden, principio persona. También algún MC que se pasea como trola. No pasan a vos velo, que acá llegó el abuelo. Plantado acá en el suelo, tengo el hip hop en un dedo. Y lo hago desde luego porque puedo y porque quiero. Lo que vos llamas cultura, yo me lo monto en un huevo. En serio, bebé, baburre el bull, no bebe. Mi baba está viva y es una boba del vivo. Se mueve, quieren pelearse con él. Ya van a pelear entre ustedes, estoy en la cifra. No entenderías cómo destruyo tu rap, cómo, cómo. Destruyo tu rap, cómo. Destruyo tu rap, cómo, cómo. Destruyo tu rap, cómo. Destruyo tu rap, cómo, cómo. Destruyo tu rap, cómo. Destruyo tu rap, cómo, cómo. Destruyo tu rap. Grandes atorrantes, Guatambú forever, Gorilas Tribu, 1, 6, 0, 2. El barrio de los musiquitos, el barrio de la musiquita, el barrio de los músicos. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Nos movemos. Y nos movemos rápido. Más que rápido. Para que todo sea instantáneo. Sea instantáneo. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. El sábado 5 de diciembre, la Reina de Flores presenta a Superlógico. La banda tributo número uno del país vuelve a la Reina. La Reina con el show de Superlógico. Sábado 5 de diciembre, 23 horas en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Ticketek. Buen día, ¿cómo va? Por allá al fondo, ¿todo bien? Vengo a ofrecerles algo que va a cambiar sus vidas. Es de uso diario, ideal para hacer lo que tengan ganas de hacer, de salir a correr hasta tocar la guitarra a los 40. ¿Quieren saber qué es? La pasión, sí señor, la pasión, eso que se siente, que te hace sentir que puedes hacer lo que quieras. Contagien y compartan su pasión, como yo, que les comparto esto. Que tengan un gran día. Hacercontagia.org es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algo esconde ese lugar. Una fuerza de atracción de la que nadie escapa. Cosquín Rock. El mito de las sierras. 6, 7 y 8 de febrero. Santa María de Punilla. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Más info en cosquinrock.net. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Evento enmarcado en Ley 10.032. Gobierno de la provincia de Córdoba. espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Rippy, no, Ceci. Ceci, Ceci, Ceci. De nada. No lleva. Si querés, decime cuál es la noticia de Ceci, yo la invento. Princesa Leia. Ah. Arranca la cumbre por el cambio climático. ¿Para qué cazzo sirve? Rippy no nos lo va a decir, Ceci sí. Sí, no, no vamos a llegar a ponernos tan en serio como se espera de esta noticia, pero sí un poco para generar tal vez algo de información sobre lo que está pasando en Francia, específicamente en París, en la capital, donde obviamente después de todo lo que sucedió, los atentados del 13 de noviembre, donde obviamente se conmovió toda Europa, después el mundo, y empezaron, o por lo menos reforzaron ciertos controles de seguridad, se ponía en duda si se iba a realizar o no esta cumbre de cambio climático que se está organizando como todos los años por las Naciones Unidas. Se conoce como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Te quería ¿cómo ver es la... inventando eso, Rippy. ¿Cómo sí. es la sigla? No, es COP21. Vamos a okay. decirle cumbre del cambio climático porque no tiene sentido. La Convención Marco, no, me falta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. 195 países han enviado a sus representantes, unos 40.000 aproximadamente delegados de todo el mundo. 40.000 es un número altísimo. Y no solo han ido misiones diplomáticas de cada uno de estos países, sino que también han ido empresas. ¿Fue y obviamente. No. Por Argentina fue el vicepresidente Amado Boudou. Y además todas las cuestiones, todos los representantes fueron técnicos. Fueron mandatarios, entonces. Digamos. Ah, ok. Fue sí, con sí, su sí. troupe de... Van los presidentes o vicepresidentes o algún representante oficial por el Estado de cada uno de estos 195 países y después van acompañados por las partes técnicas porque la cumbre en realidad tiene que resolver algo que es un mandato desde el 2011 que la propia cumbre, estamos hablando de Naciones Unidas por supuesto, dijo el límite para resolver qué hacemos con el cambio climático, con el aumento de la temperatura a nivel mundial es el 2015. Okay. Lo patearon en 2012, lo patearon en 2013, a partir de 2014, llegamos al 2015 y ya está. Yo creo no que se eso, nos puede esos escapar. Mandatarios están esperando que se acabe el su mundo. Mandato. No, su mandato, claro. Después, y no sé, que la agarre el próximo. Me suena, voy a contar hasta 13, uno, claro. uno y medio. Me estuvimos... gusta igual la imagen, ¿no? De todos los acercándose a un iceberg diciendo, sí. ¿cómo hacemos para que esto se quede frío? Para que no se derrita más, más el hielo. A ver. Solo para resumir y contarles un poco entonces hasta ahora lo que hay, hoy es martes, la cumbre termina el fin de semana, y contarles algunas de las resoluciones que se han tomado y después obviamente ahí hay que esperar un tiempo hasta que se pongan en práctica porque hace tanto tiempo que sabemos que el cambio climático es un problema que nos afecta a nivel mundial. Uh-huh. En principio la idea es generar un plan práctico para frenar la emisión de gases que generan el efecto invernadero, que es lo que luego produce el calentamiento global. Ese es el objetivo. ¿Desde hace cuánto tiempo sabemos que la emisión de gases, producto, entre otras cosas, de la combustión de petróleo, digamos, de lo que es no renovable, genera contaminación y genera cambio climático? Miles de años. Primero hubo que resolver el tema de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono se descubrió en la década del 80 aproximadamente. Era culpa de los aerosoles. Sí. Solamente. Era culpa de los aerosoles bueno, al principio. Pero en un momento se había logrado, creo que te diría mediados de los 90, se logró empezar con este tipo de cumbres y estas reuniones a revertirlo. Y hoy en día sabemos que el agujero en la capa de ozono está cerrado. No está cerrado, miento. Está cerrándose. Por lo tanto, el efecto, el cambio... Sol. Sí, no te lo no estoy en condiciones de decir está liberado el Cecilia el baño de sol. El factor tanto, claro. el no señor, factor. Pero en estos casos, y ya nos estamos quedando con poco tiempo para resolverlo, por eso el límite era 2015, hay que evitar que las temperaturas lleguen a subir 2 grados más que las temperaturas promedio. En el caso de que eso pasara, obviamente terribles cosas podrían pasar. Las consecuencias serían cada vez más trágicas de lo que ya son. Pero hay un tema muy simpático, que es que ahí el mundo está dividido entre los países desarrollados y los países llamados en vías de desarrollo. Uh-huh. ¿Cuáles son los que más destruyen el medio ambiente? Los desarrollados. Obvio. Los desarrollados, que ahora se acordaron que quieren frenar el efecto de el efecto invernadero. ¿Y si le echamos la culpa a los otros? No, si le echamos la culpa a los otros, que en realidad... No sé, lo pensé cuando lo dije. No tienen... los países en vías de desarrollo, cada uno puede disponer a la Argentina. La Argentina de por sí, si vemos quién se reúne en las cumbres, por ejemplo, del G20, qué sé yo, en algunos casos la Argentina está incluida, pero después en el grupo de los ocho, en el llamado los países que han pasado ya a integrar este bloque, están... de verdad consolidados en lo que es economía. Recién veíamos a algunos presidentes, Obama, presidente de China, se han reunido en cuestiones bilaterales porque ellos son los que de verdad, por el tamaño que tienen y por lo que producen, han generado las peores consecuencias. Bueno, pero los ocho son los ocho que también más desastre causan. Claro, y ese desastre que causan... se están haciendo cargo, bien. O que han causado, en realidad, porque después han tenido la plata suficiente para dejar de causar ese desastre. Pero a los países en vías de desarrollo en general les suele costar mucho menos dinero que utilizar los métodos antiguos, por ejemplo, de la combustión de petróleo y la generación, obviamente, de estos gases que después causan el efecto invernadero, que usar las nuevas tecnologías que ya pueden usar los que más contaminaron históricamente. Entonces, este círculo se tiene que detener en algún momento y los países que ya te miran como de arriba diciendo, mira, seguí nuestro ejemplo, han acordado que van a empezar a poner dinero en un fondo, ahí el Banco Mundial va a tener mucho que ver, porque son millones los que se necesitan, millones y millones, para empezar a destinar ese dinero a los países en vías de desarrollo, estos que son que tienen economías más pequeñas, no solo por lo que producen, sino también por el tiempo en el que lo han empezado a producir. No es lo mismo Estados Unidos, por ejemplo, que la Argentina, en tamaño, en cantidad de habitantes y en cuanto a los daños que producen al medio ambiente. Así que, eso para empezar. Este simpático círculo que yo les describía, es tiempo de detenerlo y eso es lo que van a estar discutiendo durante esta semana los presidentes. Hasta el momento se ha acordado que va a haber una cantidad, un bono por ahí, podemos decirlo así, un subsidio del Banco Mundial, como les decía, pero todavía no se ha definido bien quién lo va a recibir. Sí, obviamente va a haber cierto control. Por ejemplo, si vos tenés, ya lograste detener el uso de este tipo de gases o bajaste un poco la emisión, te dan más plata. Ok. Si vos pudiste aportar dinero a la generación de energías renovables, más plata. Y así van a lograr equilibrar. Son como premios. Sí, obviamente es todo muy ridículo, o por lo menos un poco ofensivo por parte de los países más grandes, de los países que han tenido más tiempo de desarrollo, que han logrado hacer más plata generando un problema al medio ambiente, pero es lo que tenemos y sí o sí hay que detenerlo. Así que la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático que se está desarrollando va a tener que darnos esta semana alguna solución al respecto. Ok, o sea, no use más desodorante. No, esa era la capa de ozono. Teme. Yo intento igual decir lo que dijo Ceci todo rápido y me quebré la mandíbula. Porque van a buscarla. Lo estuve practicando. Lo estuve practicando toda la tarde para contárselos. Ahí sí, está bueno eso. Cumbre climatólogo. ¿Fue Leonardo DiCaprio? Me parece que no, ¿eh? Siempre va ahí. A él le copa el medio ambiente y se mete. La otra vez estuvo en la ONU el año pasado. Sí. No sé, no lo vi. Ah, es verdad, el año pasado. Sí, sí. Lo ves, ¿sabes qué va a hablar en lugares donde necesita que lo tomen en serio? Porque se deja la barba. Claro. Porque no tiene mucha baby face. Dicen, ¿quién es este pibe? Sí, se deja la barba tipo en Django Unchained. Se deja una barba más todavía, náufrago. Más sí, es más náufrago. Es más, me fui a sobrevivir a las montañas 2 meses. Más hippie. Y vuelvo y digo, soy más que una cara bonita. Aparte, vuelve con una pinta. Man, yo lo viví, ¿entendés? Claro. Yo estuve ahí. Yo vi el hielo derretirse. Dejate hinchar las bolas. Vi los pingüinos. Basta de usar aerosol. No sé, lo que sí hubo mucho fueron marchas de personas que están en contra del cambio climático, están pidiendo, por favor, que se cuide el medio ambiente. La marcha en contra del cambio climático, eso, y obvio. Ah, bueno, pero ahí estás... Es como la marcha en contra de la pobreza. ¿Y quién no está en contra de la pobreza? Todo el mundo. Es como la marcha más segura del mundo. Pero están mandando un mensaje. Estoy en contra de la desigualdad. Y sí, vamos, marchemos. Sí, es una posición cómoda. Estoy en contra de la injusticia. ¿Quién no va a marchar? ¿Quién se queda en la casa diciendo... La verdad es que la injusticia... A mí no me pega, a mí no me afecta. Claro, no, a mí no me importa. Pero marcaste un puente ahí de llegada directamente a los primeros mandatarios que tienen toda la responsabilidad por las decisiones que toman y que generan el cambio climático. Entonces la posta es mostrar fuerza. Igual fueron 30 cuadras nada más la marcha, que es mucho por ahí. Un montón de cosas. Pero yo no igual, te camino 30 cuadras, pero ni por el cambio climático. París convulsionada como la que les decía, sí. En ese contexto las marchas fueron desarticuladas rápidamente porque claro, todo este cúmulo de gente siempre genera alerta. Atrae mucha gente. Hay una película, es un documental que se llama No Impact Man, creo que lo habíamos comentado acá, que es un tipo que se decide a vivir un mes sin generar impacto climático, digamos. Entonces, obviamente, no usa electricidad. Porque... Y no se filmó para no generar... Claro, excepto la cámara que lo filma y tiene quilombo con la esposa. Digamos. Es todo un caos. Hoy ¡quiero todo, la novela! Todo, quiero ver... lo mínimo que podamos hacer va a servir. Igualmente, estamos todo el tiempo haciéndole un daño al medio ambiente porque ya el hecho de utilizar cosas tecnológicas, por ejemplo, o utilizar el auto que genera gases del efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera, hacen que de alguna forma todos aportemos nuestro granito de arena para empeorar en lugar de mejorar el clima. Bueno, y a mí clima, siempre me dicen que no hago nada. Yo estoy aportando mi granito de arena paso a paso. A la destrucción. Lo que pasa es que uno ve el apocalipsis, donde ya no hay nada que afecte el clima y el clima está para el trasero. Vos ves Mad Max y decís, ¿y por qué está todo mal? Claro. Si ya nadie hizo... No, ya se fue todo al cara. No vuelve, ¿entendés? Excepto películas... en Demolition Man, donde todo estaba chévere. Películas para que miremos hoy a la noche, recomendar de cambios climáticos que generan problemas. Por ejemplo, El Día Después de Mañana, que es malísima. Pero claro, ¿por qué la recomendaría? Te persigue el frío, corren del frío. No me como gusta. Si el frío fuese algo que te corre. Claro. Entonces, aparte van corriendo y cerrar la puerta, cierran una puerta. Sí. O sea, y te preguntas si se va congelando. Porque viene una ola de frío. Sí, ahí todas las cosas. Vos decís, bueno, pará, pero si el frío viene, baja verticalmente o corre. Viene horizontal, claro, viene horizontal. Es cualquiera eso. Porque es el cambio climático. ¿Sabés por qué? Porque cambió. Antes bajaba, ahora te corre. Claro, ese es el cambio. Ese es el cambio climático. Hay cambio, ese cambio. No. El frío está más ligero, te corre. ¿Entendés? Esa película es muy pedorra. Sí, sí. Para eso vamos... Yo la vi en el cine y cuando estaba en el cine me quedé un tiro. Vamos directo a 2012 y a correr del terremoto. Claro. Que es un poco más real. Sí, poner una limusina. Claro. ¿Cuál era el fin del mundo? 2012 era. Sí, 2012. 2012 la hicieron, pero no había ni sí, nadie. Que lo hicieron. Es la 2. Claro. Se estrena próximamente. Pero esta es la que supuestamente con lo que se lo predijeron los mayas, claro, el calendario maya, que George Lucas creía en eso. Exactamente. George Lucas vendió Disney, se va a terminar el mundo. Yo me voy a morir, pero me voy a morir con 400 millones de dólares. Que es lo mismo que moriste con el brujito maya, lo predijo. Es brujito. Dejemos de dar vergüenza y dejarle la noche a... ¿A quién? Dani Jiménez, el señor de la noche. Y de no se lo vas de a dejar charlatán a cualquiera. Oh, no, cuidame la radio, por favor. Mira, brujito, tenemos que ir acá. ¿Segura? Sí, amor, sí. Malditos nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Se nace.